it fair, I play it straight. All I can think about is the day I walk back through your gate. Just look what our love has made, a princess of the highest grade. When we lie her down to sleep in the shade, with songs and bottles we serenade. Every time in those big blue eyes, I see a future that's bright without no compromise. Muy bien, estamos aquí nuevamente aquí en Dub Night desde las cabinas de Radio Zapote. Esta noche tenemos invitados, Hikuri Dub, y por supuesto también una entrevista a Único Dubs desde Argentina. Vamos a estar platicando con ellos. Y bueno, Oso. Sí, hay una biografía de ellos en el Dub Night. Así es, ahí en la página de Dub Night se publicó lo que es la biografía de Único Dubs. Y bueno, ¿Hay que puedes mencionar fragmento de eso, Fener? Bueno, es el Único, es el nombre que le da Nicolás Limardo a su proyecto musical desde el año de 1998. Y ahí en el año de 2000, con este nombre, se editó en México el primer CD independiente grabado y mezclado en su totalidad por Único Dubs, junto con Gustavo de Leonardis, llamado Ghetto Man, en el cual podías escuchar desde un hardcore hasta un reggae roots, con letras fuertes y sonidos crudos. Un año después surge Único Dubs and Friends, disco totalmente instrumental dub, con músicos de Argentina como Hugo Lobo, Dancing Mood, Pablo Potenson, TTE de Todos Tus Muertos, me imagino, y Germán Álvarez, Rhythm, el cual también fue editado en México gracias a este último, el Tour 2002, con tres shows que se hizo aquí en el DF, lo que fue ahí en Rocotitlán, Culturas Prehispánicas, Tlatelolco, y uno en Guadalajara, de Yembre. La carrera musical paralelamente a Único fue tocar con Dancing Mood, 20 minutos, Lumumba, Se Viene el Boom, Raíces y Cultura, Sin Semilla, y Fidel Nadal en sus comienzos como solista, además de ser productor, opera a bandas en vivo como Humanidob, La Zimbabue, Cameleva, Zion Bless, Philip de María, entre otras, ¿no? Durante el año 2010, Único Dubs se ha presentado en diferentes eventos con un formato nuevo y viejo. Y bueno, hay una mezcla de sonidos antiguos y modernos que podemos encontrar en ellos. Y bueno, también por aquí el dato de el dub es el centro de la música. Sus temas y otros bien conocidos por el mundo del reggae dan a este show un color nuevo. Desde más de una década, Único ha grabado gran parte de los recitales que ha realizado, y el 2010 no fue la excepción, así como las grabaciones de Carnaval Bar, Antidomingo y Dubtronic. Radio compuso en el CD Vivo Carnal. Este CD contiene 22 temas en vivo. Este disco fue presentado en New York City, y bueno, para en el marco de la fiesta de los 9 años del Carnaval, ahí en el año 2010. Y bueno, en el 2011 participó del acoplado el acoplado de Colectivo Ecos, y actualmente pues componiendo y grabando para este sello. Bueno, sin más ni más, le damos la bienvenida a Único Dubs, que está tomándonos el enlace desde Buenos Aires. Buenas noches. Te saludamos aquí todo el crew de Dub Night. Disculpa, ¿nos puedes decir qué está haciendo, qué ha hecho Único en los últimos años, hermano? Mi primera parte la hice allá en México, que fueron esos cuatro conciertos en el año 2002, ¿no? Cuando, después de tener un trío más hardcore, me dediqué directo derecho al reggae y al dub también. Y entonces en ese año viajamos y los conciertos geniales todos, y aparte con la sorpresa de la gente, que estaba como fascinada con esto de tocar dub en vivo, ¿no? Que prácticamente la canción de los discos era apenas un minuto de la canción, y los otros tres minutos eran dobear la canción en vivo. Entonces, bueno, junto con Germán Álvarez, el Mono, Goldenstein y de Leonardis, que viajamos, generábamos ese efecto dub prácticamente en todos los shows que dimos. Entonces, bueno, como que sentí que ahí empezaba recién una beta nueva para hacer música. Podemos considerarte como uno de los pioneros dub ahí en Argentina, en Buenos Aires. Sí, pionero no, porque antes que yo haga dub, ya había habido mucho dub. Yo conocí el dub estando trabajando de asistente de Todos Tus Muertos cuando ellos grababan Dale Aborigen, y había varios temas que tenían ya esa impronta. Luego Lumumba, cuando grababa Raíces y Cultura, había un par de dubs en el final del disco, y ahí donde yo ya empecé a participar con la foto de Selassie I, dub, ¿no? La versión dub. Aparte de hacer los scratches y cosas del disco, también en otro disco de Lumumba, que se editó solamente en Europa, también está Dame la Mano Dub. Entonces, bueno, veía como que eso era algo que los Cafres ya habían hecho, Instinto Dub, Rhythm ya había hecho su disco Dub. Bueno, pero yo no tenía tampoco tantas canciones como para dobear, simplemente tenía ganas de dobear, o sea que grabábamos o tocábamos en vivo. Y en el momento mismo de la canción se dobeaba, se mezclaba en vivo, así en forma espontánea. Platícanos un poco del material que estamos escuchando ahorita de fondo, único, Dubs and Friends. Dubs and Friends, bueno, después de haber hecho Ghetto Man, que era, ya te digo, un power trio, quedé acá en el estudio donde trabajo en Pinto Records, que aún persiste, donde se han grabado muchísimos discos de reggae. Y ahí mismo, bueno, los músicos se frecuentaban en esa primera parte de la década del 2000. Muchos músicos de reggae, ¿no? De todas las bandas de reggae prácticamente pasaban por la casa. Y entonces yo grababa paralelamente arriba de unas baterías que tenía de Potenzoni, de baterista de Todos Tus Muertos, que en realidad era una sola batería. En ese disco, después el que lo tenga se va a dar cuenta. Entonces sobre esa misma batería la mezclé varias veces, en diferentes mezclas, ¿no? Con efectos diferentes, y a cada una le generé una especie de canción, una especie de base. Si bien Inca Dub era la base original de esa batería, después Potendub, Dub Some Friends, Pull Dub, eran todos temas que se generaron arriba de la batería sola, sin que previamente una canción. Entonces, mientras tanto que yo grababa esas cosas, pasaban los músicos y se adherían automáticamente a tocar de una manera espontánea, sin ninguna cosa predeterminada, ¿no? El trompetas de Hugo Lobo, Germán Álvarez en los teclados, con melódicas. Bueno, Heli, El Monos, varias grabaciones que hay entre medio de los... O sea, todos los números pares de Dubs and Friends son la misma batería, y todos los números impares son grabaciones que tenían ese costado, ese dub ahí implícito, ¿no? Así que bueno, ese disco se lo di a Pepe Lobo por correo, se los regalé, como quien dice. Y le gustó tanto que me dijo que lo iba a fabricar. O sea que fue uno de los primeros discos en México de música dub, de un latino, digamos, un latino haciendo dub completamente, un disquito completo de dub. Y bueno, muy agradable a mí, porque yo no pensaba que eso iba a ser un disco, sino una grabación para yo escuchar en mis tiempos libres. Y bueno, eso generó todo un movimiento, aunque pequeño, pero bien sólido, sobre que hay una parte que siempre está en la música y en el reggae mucho más, que es el dub, ¿no? Más sí, o menos. Muy interesante, hermano, escucharte lo que ha pasado ahí con tu proyecto. Entonces ya son casi 10 años de que viniste a México. Sí, exactamente 10 años. Ahora, febrero 17 del 2002 fue la última fecha. Llegamos febrero 13. El primer show fue en el nuevo Rocotitlán, porque antes había uno más en los 90, que no sé si alguien se acuerda, en las calles Insurgentes. Ahora estaba más al lado, cerca de una ruta, no recuerdo bien en la zona. Después, al otro día, fue en un local en culturas prehispánicas, con gente de Ayanay, Mérida. Después, el tercero fue en Guadalajara. Fue en Tlatelolco, en el centro de convenciones de Tlatelolco, que me recuerdo que estaba Antidoping, Rastrillos, había Passion Music de Jamaica. Bueno, había como 10 grupos muy, muy buenos todos, ¿no? Imagínate que era como un festival de 10 grupos, y todos de mucha calidad y mucha fuerza con el reggae. Pero bueno, teníamos nosotros nuestra as en la manga en ese momento, calculo, que tocábamos dub, o sea que mucho la rola era... el flash, era el bueno, déjense llevar por el audio, ¿no? No tanto está la rola para cantar la canción y repetir el estribillo. Único, te saluda Famer, también aquí locutor estrella Famer de Dub Night. Sí, maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, hoy en día allá en Argentina la escena dub, ¿cómo se ha visto? A ver, platícanos. Bueno, después de esa época, muchos amigos cerca me pidieron que yo opere su banda en vivo como sonidista, ¿no? Como ingeniero de sonido. Y bandas de reggae que tal vez no tenían mucho espacio dub dentro de sus canciones, bueno, yo se los generaba naturalmente y hasta generaron bandas de dub directamente, ¿no? Humani Dub, Nairobi Dub, King Cobra. Bueno, hay varios grupos, después No Name Dub, otros más de no tanto bandas, sino productores con sus computadoras. Y bueno, yo también con mi grupo seguí tocando hasta hace poco, inclusive el año pasado ya combinando con otros grupos, haciendo mi lista de temas con la gente de la Zimbabue, con la gente de Papas Nipidamos, Matías Mormandi. Es gente que se junta y nos juntamos esa noche se va a hacer dub. Entonces, así como que siguió todo, ¿no? Haciendo sonido en vivo para otros grupos y haciendo bandas así a historias, ¿no? Fijas, digamos, de músicos durante muchos años y después apoyando, ¿no? todo lo que se pueda en la música, ¿no? Trabajando en la música desde todos los puntos, grabando, mezclando para gente de Venezuela. Ahora hace poquito me mandaron material de gente de Venezuela que le mezcle una cumbia, pero que se la haga dub. Y bueno, la verdad que a mí me da mucho placer porque no solo me dejan crear, digamos, el clima que se me genera a mí, sino que confían en que tiene que haber un costado de agradar, ¿no? Claro. Hoy día mi set, es como que tengo un set dividido, hago una cosa solo, solista, como sin ninguna otra persona en el escenario, ¿no? Y la mejor manera es cuando me acompaña alguien, ¿no? Pero bueno, claro, cuando a veces no me acompaña alguien, tengo un set que no uso computadoras, no trato de no, o sea, no tengo aparte, pero si hubiese, no hay problema de usarla, sino que uso... Sí, y bueno, de antemano sabemos que Argentina y otros países de Latinoamérica están educados más hacia el roots y hacia otros géneros, que el dub, pues... afortunadamente va tomando pues crecimiento, ¿no? Lo que es Brasil, ahora Argentina, México, también se está dando mucho el boom del dub. Tu perspectiva... En México más que en otros lados, yo creo, más que en Argentina inclusive, porque yo sigo mucho de cerca todo lo que pasa en México y veo que hay locales inclusive que se dedican al puro dub, al reggae, pero que tiene bastante momentos dub. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, obviamente no tenemos un lugar así. No tenemos un lugar donde exponernos 100% dub, una banda, porque todavía se rige por las ventas de entradas y por la canción que suena en la radio y no tanto por pasar un momento agradable, ¿no? Entonces tocamos en lugares más chicos, realmente. Pocas veces nos tocan hacer cosas en escenarios grandes. ¿Y si es bien aceptado el dub allá en Argentina? Sí, por eso te digo, acá el dub, cuando estás en el recital, chico o grande, la gente se engancha, todas las bandas de reggae argentina tienen su momento dub en un show hoy día, todas las bandas grandes, chicas, medianas, tienen su espacio en la canción o en algunas canciones que elijan, donde ya hacen un dub en vivo, ¿no? Como para darle la señal de que hay una segunda escuchada de la canción, hay una segunda parte. Y por eso sí, está siempre muy bien aceptado. Acá la música instrumental se escucha mucho. Claro. Entonces es como que la gente aprecia mucho la música dub. De hecho, bueno, en el año 2010 más o menos, se hizo un evento en el CONEX, que es un centro muy grande, aquí como el Olco, para que más o menos se den una idea, un centro para 10.000 personas, que se llama Dub Connection, y bueno, se traían músicos de todo el mundo, y toda la noche era dub, 100% dub, se juntaba mucha gente, y ahí yo participaba como parte del sonido, del staff de técnico, ¿no? Y también haciendo mi presentación, mi show, digamos. Claro, y bueno, ¿qué te parece, Único, sí, si nos vamos con algún track y regresamos? Seguimos platicando contigo. Como el que quieras. ¿Con qué nos vamos? ¿Qué algo que... de ese álbum de Único? Algo de Único. Del primer disco. Del primer disco pone Inca Dog. Muy bien, pues mientras preparamos el track, luego no te vayas, si estamos en contacto, seguimos después de la rola, sí, seguimos platicando contigo. Sí, gracias, sí. Ok. Muchas gracias. Esto es Dub Night, sintonicen radiozapote.org. We'll be right back. Sí, estamos en Dub Night. Buenas noches. Como siempre, todos los martes aquí desde la ENA, Escuela Nacional de Antropología e Historia. Esta noche estamos platicando aquí con un único Dubs. Recuerden ustedes, también tenemos a Hickory Dub, que en unos momentos más nos van a deleitar con una sesión totalmente en vivo, como ya se está haciendo en costumbre en Dub Night de Radio Zapote, las sesiones en vivo. La semana pasada tuvimos aquí a Motek en un estilo totalmente distinto a lo que acostumbramos. Hoy está Hickory Dub. Recuerden ustedes, el teléfono en cabina es el 6281-5468, 6281-5468. Recuerden ustedes, tenemos discos de Mystic Sonor Revolution y también tenemos discos de Hickory Dub. Entonces solo llamen. También tenemos aquí en la línea un enlace entrevista argentina con Único Dubs, que recuperamos en este momento. Único, nos ¿cómo vamos? Muy bien, muy sí, bien. Acá. Retomando la plática, las veces que has estado aquí en México, ¿has tenido la oportunidad de estar en algún evento de Dub? Y ahorita que platicamos más de la participación que tienes con Eco, Colectivo Ecos. Bueno, cuando estuve no, porque te cuento eso, que todavía los grupos no metían el Dub en México, por lo menos, acá también, pero poco. Colectivo Ecos me dio la oportunidad, fue una de las puntas que me dio una oportunidad para llegar a México en el año 2000. A ver, una disculpa a toda la audiencia de Dub Night, hemos tenido un problema técnico aquí, para no hacer costumbre. Nos hemos desconectado del Skype, pero en este momento volveremos a recuperar la comunicación con Único Dubs. La semana pasada, cuando hicimos la conexión a Costa Rica, tenía la cámara. Sí, buenas noches. A pesar de todo, logramos recuperar el enlace Argentina con Único, pero qué bueno que finalmente la tecnología nos dejó. Vamos, seguimos aquí con el Hola. Tema. ¿Qué tal, Único? Otra vez aquí. Perdón, una disculpa. Y bueno, pues continuando con la plática. Nos decías las veces que has estado aquí en México. Entonces te contaba, bueno, las veces que estuve allí desde el 95, cuando tenía 21 años, empecé. A viajar con los muertos de asistente, luego, bueno, todos durante 5 años seguidos he vivido y conocido muchísimos grupos y músicos, ¿no?, de toda la escena mexicana. Hoy día hace bastante ya que no vuelvo a México, pero bueno, sigo tocando mi música y generando un espacio dub aquí en Argentina, también en el interior del país, ¿no? Y haciendo mi show, bueno, he producido varios. Si bien no han sido editados algunos en forma oficial, sí, la gente los sostiene en sus casas, los distribuyo casi gratuitamente. Ahora hemos montado un sello para todas las bandas de dub de México que quieran mandar a ape.chons, C-H-O-O-N-S, que lo van a poder encontrar en mi Facebook. Y bueno, ese sello se va a encargar de poder cobrar también para cada artista apenas unos dolaritos para que eso, bueno, genere que uno pueda seguir produciendo y comprándose instrumentos, ¿no? Así es. Y bueno, platícanos también sobre el trabajo que estás realizando con Colectivo Ecos. Bueno, con Colectivo Ecos, ya te digo, en aquel momento yo los conocí. Después él, Chávez, estuvo por aquí, Adrián, también nos encontramos así básicamente porque estábamos justo en diferentes lugares. Y el año pasado, dado que ellos estaban sacando también un especial de música mexicana de las bandas que Colectivo Ecos promociona, bueno, le mandé uno de mis dubs en vivo de Damn Crazy, que sería Crazy Barge Dub, pero yo le puse Damn Crazy Dub, que también lo pueden escuchar ahí en mi Facebook. Que es Único Dubs. Bueno, con ese material lo puse en el Colectivo Ecos del año pasado, en el compilado, en el acoplado, como último tema, lo cual a mí me dio una gran alegría, ¿no? Poder de vuelta estar entre los disquitos de la música mexicana, ¿no? Que se mueven allí. Bueno, México es como mi país preferido, ¿no? De todo este mundo, porque fue el primer lugar que yo conocí cuando por primera vez viajé a los 21 años y que automáticamente me hice como de ahí, del barrio, de la gente. La gente se hizo amiga mía y yo me hice amiga, que es algo que yo extraño mucho, estar por allí. ¿Te gusta estar aquí en México? Uf, en todos lados, pero en el DF inclusive me gusta muchísimo. Oye, es algo muy, muy, muy barrial, muy, ya saben, muchos le dicen de muchas maneras, pero a mí me encanta cómo es la gente ahí mismo. Oye, ¿y tu proyecto de Único Dubs lo has llevado más allá de Latinoamérica? No, no, no. O sea, por ahora no. Por ahora lo que sí he logrado es mover, ya te digo, la música por medio de la web a diferentes lugares del mundo, porque, bueno, por ahí te conocen gente de Hungría o Bélgica o España o Estados Unidos. Así que esto es la parte buena de esta parte de la historia que nos toca vivir a todos, ¿no? De esa globalización. Pero por otro lado, no, como me dedico más que nada a estar tocando en Buenos Aires. El año pasado tocamos en Córdoba, también tocamos en Santa Fe, que son las provincias de aquí del país. Pero todavía no he salido con esto a la ruta internacional. Cosa que me gustaría, ¿no? Que es algo claro, que también estoy planeando. Y bueno, muchas veces no es tanto, viste, que los costos, que la gente, que el lugar correcto o la gente correcta para hacer el evento. Y aparte que no, o sea, no es tanto, digamos, lo que uno pretenda ganar en cuanto a económicamente, sino también es hacer el evento, lograr hacer el evento, ¿no? Que claro, es lo que yo hice en el año 2002. Que la verdad que en una época que muchos grupos pedían cachés de dinero, ¿no? Bastante elevados, y luego a la hora del toquín tal vez no había tanta gente como para cubrir esos gastos. Entonces yo decidí y preferí que en lo posible, cuando mis movidas se puedan hacer, sean primero lograr que el evento se haga y suene bien y que esté todo ideal, y luego ver la lana, ¿no? Si la lana está bien, está mal, pues vemos. Preferible primero construir y después ver qué se puede hacer con eso. Claro, y creo que eso fue lo que hice humildemente con mi música, ¿no? Desde ahí construir una base mínima de música dub, allí como aquí, ¿no? O sea, y como muchos lugares de Latinoamérica, que la gente me escribe y me dice: tengo tu disco, o lo bajé, o me lo dieron en México, o me lo dieron en Buenos Aires. A mí la Pepe Lobo me había dado, cuando llegué allí, 1000 discos como parte de pago del DOPS, o sea que no gané dinero, sí, pero sí me llevé 1000 discos fabricados. Entonces aquí fue como una edición que pude hacer de 1000 discos DOP, ¿no? Que hay que repartir 1000 discos DOP. Entonces, bueno, la gente lo tiene tanto aquí como allí, como en Estados Unidos, como en Europa. El disco se movió muchísimo, gracias a Dios, y me dio pie a seguir trabajando y hacer más discos únicos. Pues ahora ya estoy Único, para toda la banda que nos está escuchando, sí, y para toda la banda interesada en conseguir tu material, ¿dónde lo puede conseguir? En línea, ¿hay algunas ligas que nos puedas proporcionar? Yo había linkeado unas, pero como esto de Mega Blood cortó justo el Dubs and Friends, que es el disco que estábamos escuchando ahora de fondo, del año 2000. Así es. Estaba levantado en ese... Ahora yo recomiendo, ya después de eso, si quieren, que quieran, me puede escribir a nicolaslimardo@hotmail.com. Luego, si quieres postearlo. Claro. Y firme ahí, yo les mando de a 5, 6, 7 tracks en MP3 de los discos, que en realidad tengo muchos. O sea, editados exactamente tengo 2, pero fabricados, o sea, hechos en mi casa, tengo más de 15. Con diferentes músicos, con diferentes orquestas, con música electrónica. O sea, produzco dos porque, gracias a Dios, vivo en un prestado, ¿no? No es mío, pero claro, bueno, vivo y cuido en un estudio. O sea, que las horas muertas que se le dice del estudio, yo me dedico a producir y a retocar cosas de otra gente también. Así que si quieren escribirme, también puedo escribir a u-nico.l@yahoo.com. Ahí también es otro mail que me pueden mandar para que pedirme música. Yo les mando sin ningún problema. Lo que sí, los temas que voy a hacer ahora sí van a estar en el sello, y eso también a su respectivo momento lo vamos a anunciar. Eso sí, van a tener que ser comprados online, porque los estoy, digamos, haciendo específicamente que no hayan sido de los temas ya grabados y editados, sino trabajar ahora nuevo, con toda la tecnología nueva y con las ideas nuevas del dub, ¿no? De todo este dub, electro dub, roots dub y dubstep. O sea que un poco mezclar todas esas cosas. Muy bien, a ver, ¿sí nos escuchas? Sí, claro. Ok, oye, y ahorita, que tienes algún material nuevo o estás trabajando con con algún otro artista de allá de Argentina? Yo cuando compongo, digamos, porque trato de, en lo posible, componer. A veces hago covers, como cualquiera, ¿no? Digo, hace un tema de Marley o una base conocida como Chan Rock o... Pero me gusta mucho componer, y componer tal vez genera como un tiempo y ayuda necesaria de amigos, ¿no? De amigos que te entiendan para dónde querés ir y te acompañen. A mí me acompaña muy seguido Matías Mormandi, un pianista que, si bien él no se dedica 100% al reggae, toca mucho reggae en su música, un pianista muy bueno, un cantante, pianista, melodiquista, y me ayuda muchas veces el pelado Mariano Rosati de Papas Nipidamos, una banda de ska, pero que él también está metido en el reggae y en el ska. El Matos Fayabinki, que es un amigo también que tiene su grupo Dove King Cobra, me acompaña con los Nayabingi, ¿no? Los Nayabingi, como Cucho Almighty también, que es otro gran músico, acompaña con él. O sea, muchos músicos me acompañan, pero no me gusta una formación fija, no me gusta tener una formación fija. Entonces es como que a cada tema se agrega el músico específicamente. Entonces lo nuevo que estoy haciendo creo que es un poco de eso. En un tema vas a escuchar a Único Tops con un tema compuesto, mezclado, pero con un invitado. Por eso quiero que, bueno, contarles eso, que va a ser parte del sello nuevo. Y también invito a los productores que he escuchado en la primera hora del programa, a muchísimas bandas, muchísimos grupos de dub de ahí, y que suenan realmente bien, y tal vez no están distribuidos o metidos en algún sello como para poder linkear al mundo, ¿no? Porque el mundo tiene mucho dub, porque si vemos nosotros mismos que estamos conectados así aquí en la red, vemos que hay gente de todo el planeta que escucha y le gusta la música dub. O sea, desde Japón hasta aquí mismo, ¿no? Entonces estamos, creo yo, frente a una nueva década donde el dub, que se va a volver fuerte, se va a volver muy fuerte, y va a ser una música muy buena porque es sumamente pacifista, es sumamente despojada de mensajes, entre comillas, subliminales, de cualquier letra que cualquiera pueda expresar, ya pasados los años, ¿no? Pasados los 90, pasados los 2000, pasados los 80... Las letras muchas veces ya pierden valor, las palabras, claro, ¿no? Las palabras amor, las palabras qué lindo, qué feo, ya pierden valor. Ahora la música sí se expresa por la música en sí, ¿no? No tanto por los ojos, sino por los oídos. Como que yo creo que es mi pequeña lucha interna y externa, ¿no? Que muchas veces en primera instancia se vende por los ojos, cuando es música. Y tendría que ser por los oídos. Así es, Único. Y bueno, hablando de música, ¿con qué track nos vamos? Y bueno, si seguimos con el viejo Dubs and Friends, no queda más que poner Justice and Love, Dub, que es como el tema que me dio por primera vez, me tiene un compilado ahí en México en el año 2000, Justice and Love, Dub. Eso un compilado llamado Dos Culturas, con Gingo Biloba, El Inspector, bueno, Los Pies Negros de... bandas de ska, bandas de todo tipo. Así es. Ahí yo había metido ya mi primer reggae roots, que era Justice and Love, y bueno, en el disco ese está Justice and Love Dub, que tiene un agregadito y unas mezclas así de efectos grandes. Les agradezco yo desde ya este contacto y este espacio que me dan ustedes. Quiero saludar a toda la audiencia de Dub Night. Gracias. Y bueno, aquí estoy para lo que gusten. MySpace/UnicoDubs, también el que quiera escuchar, ahí hay bastantes tracks. Ahí tienes para escuchar casi todo el disco Dubs and Friends y gran parte del disco Carnal, que ese fue el último disco que saqué. El disco Carnal, que tiene 22 tracks, de los cuales 15 son míos y los demás son covers, ¿no? De Marley, Get a Stand Up and Crazy. Después está Nightmares Dub, está Shamrock Dub. Todas versiones que hago yo, ¿no? Que hago de claro, una forma media particular. Tal vez no es ni Roots, ni tampoco es electrónico, viste, de estilo, porque ya te digo, no uso computadoras, pero mi máquina es vieja. O sea, mi máquina suena de los 90, suena vieja. Y más que yo toco en vivo la guitarra, la melódica, los pianos, una bandeja tocadiscos que hago scratch, meto así como instrumentos en el momento, es todo, suena como viejo. suena como roots. O sea, que te gusta trabajar la vieja escuela, lo análogo. Sí. También, si quieren, pueden chequear en mis videos, ¿no? Que he estado en la tele el año pasado en el canal Quiero. No sé si lo llega ahí, el canal Quiero. Quiero TV, el canal de música. Y en el programa se llama Código Urbano, ¿no? Donde le dan espacio a los artistas urbanos de música, tal vez no tan masiva. Y ahí es un set, que ahí se puede observar rápidamente cómo es mi set cuando estoy solo. Que toco todos los instrumentos prácticamente, pero los voy mezclando, que es, creo que, el chiste del dub, ¿no? El chiste del dub es mezclar los instrumentos. Así es. Entonces, bueno, eso es lo que yo genero. Con la Groovebox mezclo aproximadamente unos 15, 14 tracks, más la guitarra, más el micrófono, más la melódica, más un teclado, más la bandeja tocadiscos, llego a casi 20 tracks. Así que es como que yo siento que esos tracks los puedo meter y sacar, agregar, dobear cada uno por separado. Y si hay algún invitado, se suma obviamente un track o dos más. Así que ese creo que yo es el evento final, ¿no? Acá hemos tenido la suerte de la visita de Matt Professor, de Lee Perry. Maccabi ha estado en Buenos Aires. Y bueno, todas son grandes clases de dub cerca de esos maestros y creadores del dub, ¿no? A mí me gusta mucho Shayaka, Matt Professor. O sea, son como las personas que yo sigo escuchando hoy día, como que me parece que no se van muy lejos de lo que pasa hoy. Al contrario, creo que son la vanguardia todo el tiempo. Pues claro, y a pesar de que se han institucionalizado como la vieja escuela, ¿no? También del dub inglés. Exactamente. Linton Quincy Johnson, Dennis Wobble. Es la vieja escuela, pero la vieja escuela no deja de ser la escuela. Claro. ¿No? Tal vez uno puede entrar por la música electrónica. La música electrónica y el reggae dub, todavía, si bien están, se conocen, todavía no están hermanados, ¿no? Falta la hermandad de esas cosas. Como que el público electrónico, si están sonando dub, no le da bola como tal. Y al público dub o reggae dub, la parte electrónica también es como que pasa desapercibida. No hay mala onda, pero tampoco hay una cosa de hermandad. Es decir, es música y punto, ¿no? No quiero que sea tal o cual. Es música y a mí me gusta. Y yo creo que es lo que pasa. A todos nos gusta, pero le ponemos como muchos motes arriba a la música para darle como espacios y, bueno, competitividad tal vez, ¿no? Que una cosa es rock, que una cosa no es rock. Entonces, creo que en el dub pasa eso. Envuelve a todas las músicas en algún momento. El dub está, porque está en las grabaciones, en los estudios de grabación, mientras se graba cualquier tipo de música, el dub está ahí presente como una herramienta. Entonces, el dub es conocido ya, creo yo, internacionalmente en todos los ámbitos musicales. Así es, está en todas partes. Y bueno, antes de irnos al track, pues agradecerte de mi parte por haber hecho este enlace y compartir tu experiencia a toda la audiencia de Dub Night aquí en México y, bueno, en varias partes del mundo que a veces nos sintonizan. Y bueno, pues agradecerte, gracias. Y ahorita el agradecido soy yo, por ustedes, por prestarme su tiempo. Y bueno, quiero saludar al Oso, a Farmer y a la banda ahí, a Sicuri Dub, que ya estoy preparado para escuchar apenas corte el Skype y conecte la radio, ¿no? Así es. Que así es, único, pues, todo corazón. Y bueno, espero verlos pronto. Aquí tienes un espacio para cuando vengas a México. Se agradece muchísimo y, bueno, sí, ojalá poder. No vamos a poner una fecha ni nada, pero sí o sí voy a llegar, como ya llegué alguna vez. Por supuesto. Creo en ya, y creo que ya me ha enviado cuando fue necesario, y tal vez ojalá sea de ir en algún otro momento más. Pues bueno, único, no te despegues de la transmisión, y bueno, más adelante escucharemos el proyecto de Hikuri Dub. Son proyectos nuevos que se vienen dando aquí en México, y bueno, nos vamos con canción. Muchas gracias. Bueno, manden material a iTunes, que ahí vamos a seleccionar y a mandarle luego por internet contratos si nos gusta y si podemos editarlos. Solamente tiene que ser música de cada quien, ¿no? De claro. Cada grupo, como tienen que ser autores de su música, porque tal vez no podemos poner un tema de Bob Marley o un clásico, sino sí compuestos por las bandas. Pero nos pueden mandar iTunes, ahí en Facebook se puede encontrar. Recién abrimos la paginita esa, o sea que creo que les puede servir a muchos productores de dub singulares, ¿no? Que no hace falta que tengan un grupo ni una gran movida, sino que su música realmente sea para difundir en todo el planeta. Y bueno, ese es un sello que está linkeado con un sello de Estados Unidos que él reparte hacia todo, ya que ese sello se escucha y se baja música de todo el planeta. Y está Matt Professor en el sello, están muchísimos artistas. Así que bueno, eso les tiro la data para la gente de México, para la gente de Perú, que también hay mucho dub ahí, para la gente de Costa Rica, que también estuve chequeando que va a haber una gran movida de dub ahí a mitad de año. En Chile hay mucho dub, y les recomiendo Dub Rifles, que es uno de los primeros lanzamientos del sello, que es un grupo de Uruguay, un productor de Uruguay, Dub Rifles. Bueno, con eso más o menos me despido y les agradezco de todo corazón. Quiero mandar un saludo a mi mujer, Mariana, y a todos ustedes. Claro que sí, Único, y bueno, seguimos en conexión, no te despegues, esto es Dub Night. Muchas gracias. Dub Style.

Bueno, banda, estamos aquí en Dub Night y bueno, ya está listo Hikuri Dub y ahorita nos vemos con una sesión y regresamos a platicar con ellos. Esto es Dub Night. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Vamos a empezar con un poco de dub que se llama Humo. A ver qué les parece. sigue se llama Encuentro de Dos Contrarios. ¿Seguimos dando todavía? Dub Night. Dub Night. Dub Night. Y

Bueno, esto que escuchamos fue Hikuri Dub y bueno, está ahorita en casa aquí en Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a estar platicando con ellos. Bienvenidos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, pues sobre todo gracias por la invitación. Oso, muchas gracias, él fue el que nos trajo para acá, nos conectó. Claro. Ya Oso, ya lo conocemos, pues, desde el son, ¿no? Desde, sí, cómo no. Ya un ratote ahí sí, al Oso. Sí, ya, de los cachorros, ¿no? De la banda también, cómo no. Y pues así llegamos nosotros a, pues, al contacto, ¿no? De acá, es un placer estar por aquí, muchas gracias. Y sí. Bueno, platícanos cómo surge este proyecto de Hikuri Dub. Pues es, todo nace de como una introspección, un viaje al interior de la obra de uno mismo. Y pues así es como, pues en unión con todos los que colaboran con Hikuri Dub, pues se va construyendo Hikuri Dub. ¿Quiénes conforman a Hikuri Dub? ¿No únicamente ustedes dos o hay alguien más? No, es un colectivo, de hecho Hikuri Dub son varios artistas. Entonces, pues dependiendo de la disponibilidad del artista y también de los tiempos y los espacios, pues son como se van presentando los shows. Entonces, en este momento pues estamos César y yo, andamos acá haciendo un poco de Hikuri Dub, con música, usando sampleos, tocando cosas en vivo, también cosas más acústicas. Pero bueno, también hay baterista, bajista, hay también raperos, ¿no? Que han escrito lo que han hecho es suyo, ¿no? Y han colaborado, pues, cada quien con una semilla y así se va extendiendo, ¿no? El proyecto y va creciendo. ¿Ya cuánto? ¿Esto desde qué año es esto? ¿En qué año empieza Hikuri Dub? Bueno, Hikuri Dub, por ahí del 2008, empieza ya a hacer como echar raíces, ¿no? A quererse salir a la tierra, a nacer, más o menos. Y entonces se va construyendo día a día y cada obra y cada presentación es única y distinta, ¿no? Como cada momento de la vida, pero pues de alguna forma llevada a cabo con un estilo, una visión, un camino. Platícanos música del álbum que estás trayendo aquí a cabina. Para todos los radioescuchas de Top Night, tenemos dos discos de regalo de Hikuri Dub. Siempre y cuando llamen al teléfono en cabina, que es 6281-5468, tenemos dos álbumes de Hikuri Dub. Platícanos de este álbum que traes hoy. Bueno, desde el inicio que se quiso presentar lo que era el material, se buscó una forma, pues, artesanal. De hecho, hasta este momento, pues, han sido así, ¿no? Las piezas. Y ahora ya cada vez han ido mejorando. Ya César ya se encargó también de contribuir en el diseño. Usamos materiales pues que tenemos a la mano, ¿no? Yo tengo muchas cajas y pues decidí emplear el cartón que tenía, ¿no? Yo sé que igual se hace un poco de plástico toda la cosa, pero pues también es una obra y es parte también del mundo, ¿no? Y entonces es una forma en la que nosotros pues traemos lo que hacemos y lo presentamos así, ¿no? Y hasta ahorita pues también el público y las cantidades pues nos han dado, ahora sí que la posibilidad de poderlo hacer en mano, ¿no? Pero igual y como va creciendo, pues se pueden conseguir más manos y se puede generar y generar. ¿Es el primer material que están distribuyendo ahorita? Es que se han grabado varias sesiones con diferentes músicos y de hecho lo que tiene ahora pues es de parte de todos estos músicos que han colaborado. Carlos, ¿no? Díaz está en la batería, luego Tito también está en la melódica, muchas de las líneas que ya trae el Hikuri, pues unas las deja él, otras las deja otra persona y así se va construyendo, ¿no? Y pues cuando se puede reunir, pues se hace el Hikuri, ¿no? De diferentes formas. Y bueno, lo que estábamos escuchando, que dentro del proyecto, bueno, dentro del trabajo que vienen haciendo, pues encontramos diferentes estilos. Sí. Y me imagino que individualmente ahí aportan su creatividad, ¿O van sobre un mismo, o tienen una finalidad, un solo estilo? Pues son como una base de reggae, jugar con el dub, ¿no? La producción en dub. Y bueno, pues así como nos vamos encontrando las personas que vamos colaborando y construyendo esto, pues cada quien echa su semillita, ¿no? Pues tenemos raperos muy buenos que yo conocí, mucho talento, y pues los invité y ellos han escrito, Manny y Mickey del TSK y así, ¿no? Contribuyen y claro que le ponen su sello y de alguna forma Sí, tiene un poco desde reggae hasta rap, dub, trip hop un poquito. También queremos jugar con algo universal, ¿no? Como el son, también jugamos un poco con el son y lo mezclamos con varios diferentes tipos de música. Y así ya también es como tiene una variedad y tiene diferentes ritmos y como diferentes tonos, ¿no? De vida. Por eso va cambiando y va cambiando a cada show. Claro. Sí, vamos a pedirle que a Fito que nos platique del próximo set que nos va a tocar y ahora vemos que trae esta onda del Hickory Dub. Antes era difícil encontrar al Hickory Dub sin el baterista y sin los demás miembros, ¿no? Y parece que has encontrado también un concepto que con el cual te empiezas a hallar qué es esta cuestión de tu máquina, ¿no? La R16. Sí, pues empezamos a emplear herramientas también, tecnología, y eso nos ayuda también para estar preparados para cualquier ocasión y no también no negarnos o ver las posibilidades para cada show. Y entonces, así dependiendo, ¿no? También la disponibilidad de los músicos y vamos armando, vamos construyendo. Y César, ¿qué nos dices? ¿Qué nos platicas del proyecto Hickory Dub? Pues yo soy el mudo. Yo soy el mudo del proyecto. Entonces, pues aquí, pues más que otra cosa, el buen Fito es el que puede hablar de Hickory. Y tú acompañas esta vez. Bueno, pues entonces, ¿qué va a haber en el siguiente set? Hickory, ¿qué nos vas a tocar? Nos vamos a ir con Llévame, Llévame Contigo. Es algo de lo más reciente. Omar Triada, pues el baterista, nos ayudó a escribir esta canción. Pues, vamos a darle. Muy bien, entonces recuerden a todos los radioescuchas, tenemos dos CDs de Hickory Dub, totalmente artesanales, elaborados por ellos, con materiales reciclados y cada uno diferente, porque uno tiene unos tracks y otro trae otros tracks, ¿no? Sí, es que ahora sí es como para que haya variedad, ¿no? También para que haya variedad. Bueno, esperemos que esta vez todos los que quieran tener un poco de Hickory Dub, pues nos llamen. El teléfono es sencillo, 6281-5468, para toda la gente que anda en nocturna y acompañando a Dub Nine. Encendimos ya la webcam para acompañar la transmisión. Y parece que a la gente le gusta la webcam. Toda la gente ya está colgada de la webcam. Ahora ya con sonido estéreo, ¿no? Recuerden ustedes que Dub Nine se transmite por 102.1 de FM para todos los habitantes del sur de la Ciudad de México. Que estamos haciendo el web stream desde www.radiozapote.org. También la webcam está ahí en el dubnight.blogspot.com. ¿Qué más? ¿El correo, Famer? Bueno, pues también los otros contactos. Ahí tenemos la página desde Facebook, también el propio Facebook de Dubnight RZ, la página Dubnight. Y también el correo electrónico para cualquier comentario y cualquier proyecto que quieran venir a presentar aquí. Pues está abierto el espacio. El correo es dubnight@hotmail. Y ahí puede enviar ahí su lo que quiera, ¿no? Proyecto, eventos, lo que sea. Y más adelante vamos a estar platicando también de los eventos que tenemos en puerta en el mes de febrero y en marzo. Y una vez adelantando ahí unos eventos. Sí, por ahí hay unos en este fin de semana también, parece, ¿no? Hay algo este fin de semana por ahí que no recuerdo. Pues estamos en Dub Night, vamos a está Hickory Dub aquí en la sesión. También se despiden así de la transmisión, aquí parte del staff de Radio Zapote y acompañantes siempre de Dub Night. Y a René y al Zombie, que también vienen aquí a gozar un poco del Dub Night. Cada 8 días. Recuerden ustedes también hay una gente que nos está escuchando desde hace rato. Se me ha olvidado mandar los saludos de esta noche. Yo tengo saludos para Andrea, tengo saludos para Ras Levy también. Y bueno, también yo tengo aquí a Aldo Dub, que también pues es uno de los que escuchan Dub Night y dice que Hickory tocan chido. Y bueno, pues un saludo a donde quiera que esté. Y a toda esa banda, ¿no? Que está sintonizando. Sí, pues estamos en Dub Night, vamos a escuchar más del Hickory Dub que está aquí acompañándonos en la casa. Dub Night, Dub Night, Dub Night. Estamos aquí de regreso. Estamos con Hikuri Dog y esto que escuchamos, un pequeño set aquí en vivo, totalmente en vivo, aquí desde las cabinas de Radio Zapote. Y bueno, vamos a seguir platicando con ellos, nada más que ahorita que se acerquen al micrófono. Y bueno, Oso, ¿tenemos algún algún comentario sobre los eventos que estábamos mencionando hace rato? Pues sí, pues parece que se vienen muy buenos eventos aquí en la Ciudad de México. Pues estábamos viendo por ahí así la cartelera, ¿no? Pero me parece que el próximo evento es el de los Cultural Warriors, ¿no? Me parece. Así es, a principios de febrero, ¿no? Pues no es, sí, incluso no es este fin de semana. Claro que sí, ¿no? No. Eso no lo sabemos aún, ¿no? Claro que sí o no. Sí, claro, es que este sí. Fin de semana. Pues claro que sí, a toda la gente que quiere divertirse un poco, pues hay una opción el día domingo. Están los Cultural Warriors que vienen a tocar al Club Atlántico. Esto va a ser en la tarde, ¿no, Famer? Así es, directamente desde Suiza. Desde Suiza. grandes productores de vinilos, que justamente ya tienen un sonido, ya los Cultural Warriors. Ellos vienen a dar una sesión única aquí al Distrito Federal. Esto va a ocurrir en el Club Atlántico. Ustedes recuerden, el Club Atlántico está ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así es, y bueno, también va a estar acompañando el cartel Aliens Dread de la Liga Mexicana del Base. SDK y Avicinen Hi-Fi ahí de casa. Y bueno, el donativo 30 pesitos incluye una cerveza. Esto por los celebrando 2002, 10 años de Erotical Session, 2012, 10 años de Erotical Session, Cultural Warriors. Esto va a ser el domingo. ¿Qué más? ¿Qué información? Está por ahí también un evento de la Liga Mexicana del Base. Esto va a ser el viernes 3 de febrero. También eso va a ser allá en el Calimán Bar. Va a estar Bungalow Dub y El Aarón. Va a estar Roy Haas y sonido Berserak. Va a estar Rosalind Trends con Raj Joshua. Va a estar Tark. Va a estar también Abyssinia Hi-Fi. La otra sesión y va a estar Tark. Esto va a ocurrir ahí en el Calimán Bar. Como ustedes saben, allá en el café, que está ubicado allá por los rumbos de Xochimilco. También con la entrada de 30 pesos. Pues, pero está muy bien, ¿no? Realmente lo de los Cultural Warriors es un evento realmente importante, ¿no? Y bueno, claro, y más que nada en escena dub, que bueno, pues ellos también son buenos productores y que tienen colaboraciones con grandes artistas de ahí, de Reino Unido, de Francia. Y bueno, qué buena opción este domingo ahí en el Club Atlántico. Y bueno, regresamos con los invitados, Hikuri Dub en casa. Y seguimos platicando. ¿Qué pasa, Fito? ¿Cuáles son los retos para hacer? ¿Qué significa ser dub en México? Díganos esto, tu nombre, Hikuri Dub. Pues tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pues dub yo me lo imagino como ese fenómeno de repetir una misma frase varias veces, que se vuelve como un fractal de palabras, ¿no? Que aunque sea una sola palabra, cada vez que se repite puede tener diferentes significados. Entonces así se va construyendo un fractal. Entonces así, pues también nosotros nos encontramos haciendo notas o golpes, acentos. Y así yo me imagino el dub, ¿no? Que como un fractal, hay una espiral de un golpe que se repite de forma infinita y se va propagando. Y pues si se agarra el ritmo de las repeticiones, pues se puede jugar bastante bien, ¿no? Con los ritmos, el tiempo, los compases. Y esto como con el Hikuri, por ejemplo, un elemento de natural de los indios mexicanos, de los indios de este continente, ¿no? Sí. Pues es un fractal realmente, también así me imagino la forma en cómo crece, ¿no? En una espiral que se va repitiendo una y una misma vez, ¿no? Cada uno de sus... Entonces, es algo que pasa con los proyectos de dub en México, ¿no? Por ejemplo, tú retomas el Hikuri para hacer tu proyecto, ¿no? De dub. Sí, que también te da una cierta identidad, ¿no? Identidad y muchas cosas, ¿no? Una dirección y... Sí, claro, es todo una tradición y un conocimiento y aparte vas compartiendo todo. Entonces es una visión de unir todas las cosas y también el dub así se me asimila como eso, ¿no? Como le da una vuelta entera, ¿no? A todo el círculo y se repite y se repite y se va para afuera o se va para adentro, ¿no? Y también como esto se puede jugar con rápido, más lento, ¿no? Y el movimiento de las ondas y todo eso. Y sí, es una forma de movimiento, la música, ¿no? El ritmo es movimiento. Y pues el dub es una forma de movimiento como muchas más. Pero sí, me imagino repetir una sola cosa muchas veces puede ser distinto cada día. ¿Y qué implica ser dub en México, por ejemplo? ¿Con qué te has encontrado desde que estás tocando esa música? ¿Qué ha pasado? Pues me he encontrado un círculo y un movimiento en el que pues yo inicié a estar desde joven, ¿no? En el reggae, el ska, también un poco el surf, pero así, digamos que el camino de la música me llevó hacia el reggae. Siempre quise hacer reggae. Mi movimiento fue hacer como música, pues relax, ¿no? Y a veces tenía el rock y regresaba al rock y así. Y pues, en sí también me gusta mucho la cultura y pues el Rastafari es algo chido, ¿no? Es como parte de una educación que nos dejan a una cierta edad, se podría decir. Así a mí me pasó, ¿no? Con la música, como generacional, así va pasando. Y mucha gente recuerda el reggae y los principios del reggae. Mucha gente, pues, igual, ¿no? Y les gusta otro ritmo y se va, ¿no? Pero, pues, a mí siempre me ha gustado regresar al reggae, ¿no? Siempre a la armonía, a la unión, al no racismo, ¿no? No, no ser negro realmente solo implica la piel, ¿no? O sea, si se tienen también formas de ver distintas, pues, el negro pueden ser muchas cosas y, pues, no ser racial. Sí, es así, algo profundo dentro del término raza rara. Muy bien, y has empezado a armar tus tracks en sesiones con distintos músicos. Sí, sí. ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿Quién, tú tomas la batuta y cómo compones? ¿Cómo se componen los dubs en Hikuri Dub? Pues han sido diferentes formas. Una de las formas es de que en principio, pues, yo tenía una idea como, y siempre, bueno, si me es posible, pues intento hasta explicar como un viaje, ¿no? Como Humo, por ejemplo. En Humo se me hacía algo fuerte y caótico, ¿no? Los momentos de guerra y, pues, de cómo sale tanto humo, ¿no? Y todo lo que puedes ver es humo. Entonces, era una forma que yo les expliqué, ¿no? Es que yo me imagino esto. Y así fue como ellos escribieron lo que hicieron. Entonces, realmente ellos son los que son, pero solo igual yo les digo lo que estoy viendo, ¿no? O lo que quiero expresar en ese viaje, ¿no? Y recuerdo mucho porque yo pues, así uno de los como apoyos o coros que salen, pues sí me imaginaba a alguien, ¿no? Que estaba en un momento caótico de la guerra y pues estaba muchos cuerpos encima de él y se levantaba y tenía que hacer un grito para llamar a otros sobrevivientes, ¿no? Y es así como se va construyendo ideas y se llega a algún punto. Y pues, qué mejor que dejar una canción. Muy bien, para toda la gente que quiere saber Hikuri Dub, cómo encontrar la música de Hikuri Dub en la red. A ver, danos tu Facebook, tu MySpace, por favor, tu correo electrónico, por favor. Hikuri Dub se escribe con X, como México, pero termina con Y, como un camino. No, está interesante. Y bueno, eso es parte de algo que yo vi en un viaje de Hikuri. Y si lo buscan así como Hikuri Dub, es posible que ahí estemos como música. Hikuri Dub con X, al final con Y. Un mexico, Hikuri. Eso es donde hay unas cuentas en MySpace, ¿no? Sí, hay en MySpace, hay en Facebook. Entonces, pues si lo ponen en un buscador, pues ahí los direcciona. Igual con el mismo nombre pueden entrar al Facebook y al MySpace con únicamente Hikuri. Ya con ese pueden entrar. Muy bien, ¿y qué más vamos a escuchar? Pues igual ya sería bueno compartir algo del disco para que la gente empiece a conocer un poquito. Aquí tenemos ya con los raperos para que conozcan esa onda, pues ellos no pudieron venir, pero pues en su presencia, ¿sí se podrá poner? Claro que sí. El track de El Hada y El Dragón. También para que vean que no únicamente nos quedamos en puro dub reggae, sino que también fusionamos un poquito con los raperos, ¿no? Y vamos compartiendo y aún así se hace el dub, ¿no? Siempre está ahí repitiéndose los círculos. Muy bien, esta noche Hikuri Dub aquí en la casa, en la sesión totalmente en vivo. Algo realmente que como que cada grupo tiene su toque especial, ¿no? En este caso contigo, pues ha sido totalmente algo distinto, ¿no? Como hemos venido así, haciendo las sesiones dub con todo el talento mexicano. Entonces ahora sí vemos una sesión totalmente en vivo, un Hikuri Dub que ya tiene su estilo propio, su sello, ¿no? Entonces vamos a oír esta canción. Estamos en Dubnight. Recuerden, tenemos dos discos para toda la gente que quiera llamarnos. Ahí está la bolsa acumulada también de la semana pasada. Recuerden ustedes, 62-81-54-68. 62-81-54-68, esto es Dubnight. En un tren pasajero se ha ido una joven que tanto adoraba. No me llamen un hombre cualquiera al decirles que por ella lloraba. y yo me fui a las primeras cantinas. Tomé muchas copas de vino. Yo no sé maldecir ni maldigo, pero allí renegué del destino. Eso fue lo que me sucedió a mí. Me enamoré de esa niña y ella se murió. Llévate mil sonrisas y un cuaderno por si acaso. ¿Quieres hablar conmigo cuando cruces el ocaso? Más allá del sol hay una habitación para ángeles. Ahí tú vas, mujer, sin necesidad de papeles. Yo necesito de ti, tú que ya te vas. Dejaste en mi corazón tu estrella fugaz. Voy por la paz dejando sueños en atardeceres. Recuerdo es tu materia que acompaña mis placeres. Eres tú mi alimento, fuerza al mover la pluma. Quizás camine lento y no veas cómo se consuma. El hombre se ahogó exceso, el peso arrase con todo. Caiga con tal violencia que no regrese pa' lodo. Quizás es el momento para que demuestre cuánto quiero estar a tu lado y dejar de lado este llanto. Quizás la rabia parta con un poco de licor. Quizás, quizás. Cuando ella murió, quizás amor. Yo sentía que ella quería llevarme también. Y yo también iba a morir. Pero para eso es una historia que tal vez algún día la van a ver escrita en libros. Adiós realidad, solo tu ilusión. Te fuiste de este lado, se perdió la noción. Tiempo y una vida, con tu amor compartí. Hoy la despedida es lo que me une a ti. No más que soledad para compartir tormento. Quiso fingir que pasa y al espíritu le miento. Más llanto en el rostro hacia la verdad tan clara. Ahora el amor de ayer, lo que más nos separa. Esperar y olvidarte, empezar un nuevo vuelo. Más entre más lo pienso, siento como más te anhelo. Siento como el pecho poco a poco se destroza. Cuando en oscuridad tu sombra mi cuarto acosa. Quisiera saber cómo encontrar el modo de volver a tenerme, de sentir que tengo todo. Cruda es esta vida, pesado es este hierro. Alejado de ti, cercano a un dolor fiero. Frágil es el hombre que pensó ser invencible. Mirando de frente la verdad irreversible. Frente a mí ya no estás, la casa luce sola. Solo el reflejo al fondo del espejo dice hola. Pensando en el dolor, van pasando desvelos. Pensando dónde estás, siguen pensando mis celos. ¿Con quién compartes hoy lo que ayer fue nuestra vida? Yo tuve el adiós, dime quién la bienvenida. Quizás, quizás, quizás amor. Sí, bueno, eso fue El Hada y el Dragón. Y en esta canción contribuyó Gron en la segunda parte. Y en la primera parte es Manny. Entonces, igual, ¿no? Yo les compartí un viaje. Porque la canción ya tenía un nombre y pues ellos querían rapear. Querían colaborar y pues eso fue lo que les nació. El Hada y el Dragón. Pues sí, seguimos aquí en Dub Night con Fito de Hicory Dub y también con César, que esta noche nos traen parte del material y una sesión totalmente en vivo. Muy acústica esta noche también, muy acústica aquí la sesión que han decidido también traer parte de Hicory Dub, porque han decidido por eso, ¿no? Pero sí vamos a oír más de la el R16 o ya nada. Ya está, ahorita ya, es lo que le preparamos a la R16. Es que el oso una vez me preguntó que quién era mi bajista, ¿no? ¿Qué estaba tocando? Y le dije, pues el R16, porque ahorita no había bajo. Y pues sí, y realmente nos acompaña y todo, nada más. La tecnología siempre nos apoya también. Siempre nos apoya, dices. Es tu bajista que no come, que no dice nada, ¿no? Que no pero contesta, necesita que lo no armes, opina. Que lo construya. Sí, ¿verdad? Sí. Pero una vez de eso ya. Pues sí, estamos aquí en Hicory Dub. Y dime, ¿estás preparando algún álbum? ¿Has tenido ahí hay unas canciones que hemos tocado también aquí en el programa? De parte de un material que está circulando por ahí en la red. ¿Cómo se llama ese álbum que está ya circulando en la red de Hicory Dub? Saber Sentir, El Legado Saber Sentir. El Legado Saber Sentir, exacto. Sí. Sí, es un viaje de sentir. Está La vida, ¿no? Es sentir. ¿Y qué preparas para nuevo, para este, para estos nuevos tiempos? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué estás preparando? Pues... Digamos, estás haciendo esta cuestión de... me decías de montar tu set para Sound System, ¿no? Tu set Sound claro, System. Claro, sí, ¿no? la opción Sound System. Y así se pueden hacer todavía otro tipo de presentaciones en foros distintos. Entonces ya se va abarcando más espacio y ya también se va metiendo un poco más al Sound System. Si usamos bases electrónicas y así, entonces se puede jugar y así se pueden ir los raperos y salimos. Hemos ido de viaje, luego gente se une con nosotros también. En Irapuato, pues la última vez que fuimos César y yo, ahí una banda local tocó unas rolas con nosotros del Hikuri, ¿recuerdas? Sí, los nativos. Ajá. ¿En dónde fue eso? Eso fue en La Envidia, en Irapuato. El Gallo es la banda de ahí, ¿eh? Les recomiendo a la gente que cuando quieran hacer una escala, es como un foro alternativo que está bueno, está interesante. Va ahí, ya tiene tiempo y ha llevado bandas interesantes y de todo, ¿no? Pero es como el espacio alternativo que se puede encontrar allá en Irapuato. Y ya de ahí, pues, se puede conectar a Guanajuato, se puede estar a León, sí. Y se va creando, ¿no? Aparte del reggae es muy noble porque tiene mucha gente y mucho público. Y entonces es un fenómeno que está bueno, ¿no? Porque muchas veces tú vas como una propuesta y la gente está más abierta si eres una propuesta de reggae y esa onda. Yo lo veo así, que en cambio con el rock es un poco más difícil, ¿no? Los espacios y como es un poco más difícil entrar. Pero en el reggae está muy abierto y el público es muy abierto a escuchar cosas nuevas y pues también como son del estado y es gente de aquí de México, les gusta también lo nuevo, ¿no? Y van creciendo y van aprendiendo más. Sí, es increíble como la Ciudad de México sí es como un centro en donde muchas culturas se generan y se empiezan a propagar, otras igual y su ola no alcanza a llegar tan lejos, pero hay unos que sí, ¿no? Y se van propagando, pero parece línea de tiempo. Cómo se van moviendo las cosas. Está bueno. ¿Y ahorita hay algún lugar donde estés presentándote o esté presentándose Hikuri Dub? Pues estamos viendo así shows como van saliendo. Tocamos en el Calla. Luego pues pensamos tener unas fechas, pero más adelante pues las queremos... No están confirmadas, ¿no? Hay cosas para el día de la legalización del cannabis. Es el festival que ya hemos participado varias veces ahí. Está muy bueno el espacio. Pues sí, es algo muy alternativo y distinto y extraño a la vez, ¿no? También porque es un día donde parece ser que el gobierno es permisible a ciertas circunstancias que no lo son y que existe una negociación. Bueno, lo que realmente yo creo que es lo interesante de eso es pues buscar que haya paz, ¿no? No sé, cada quien sabrá. Pero yo creo que si hay paz está chido, ¿no? Y puede funcionar y todos podemos avanzar y pues crecer, ¿no? La cosa es encontrar un punto medio y pues estamos en esa perspectiva como de alternativo, porque aparte realmente las personas que nos encontramos en esos lugares pues son de pensamientos distintos, ¿no? Y muchas veces también es cuestión represiva, pero es importante como también estar ahí, ¿no? Presentes. Bueno, Oso, también ahí tenemos saludos, ¿no? Claro que sí, digamos que toda la gente también que nos sigue cada 8 días ya se pasó a reportar aquí al Facebook o también se pasó a reportar ahí al Zapotichat, los que pueden al Zapotichat también, que luego sí ahí es una bronca y también así toda la bronca del Facebook. Pues también un saludo, por ejemplo, a Pagoni, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un saludo muy afectuoso. Claro que sí, desde aquí de las cabinas de Radio Zapote. Sí, que ya nos ha dejado ver por aquí, tiene un tiempo, que ya lo vemos ausente. Un saludo a Pagoni, que hoy es su cumpleaños, que siga pasándola bien. Incluso, ¿por qué no se vino para acá? Para hacer el after, ¿no? Así es, y bueno, nos vamos con música de Hikuri Dub. ¿Con qué nos vamos? Sí, lo está presentando César. El track 5 que se llama Y Despertar, y pues esperamos. Muy bien. Esperamos a toda la gente que está oyendo Dubnight puedan escuchar y acercarse a la propuesta de Hickory Dub. Una buena propuesta. Innovadora. Moderna. Así es. Retro. Escuchemos. Y totalmente. Y despertar. Dub night. ¿Esto es un sueño? Es más real que la realidad. I'm Con esta canción nos vamos a ir. Esta canción se llama Tu Espacio. Sí, pues muchas gracias. Este fue un momento de Hickory Dove. Espero les haya gustado un poco de lo que hacemos, lo que somos. César, Adolfo, y bueno, somos muchos más. Espero que nos podamos ver, compartir y reunir. La siguiente canción se llama Enfrentando el Desierto. Con esa canción nos vamos. Muchísimas gracias. Que tengan bonita noche. Pásenla bien. Y hasta luego. Dope night, dope night, dope night, dope night, dope night. Dope night. Bueno, muchísimas gracias. Tenga bonita noche. Pásala bien. Dope night. Dope night. Sí, te dije que te aguantaras y iba a ir con la melódica. Y te lo quedaste viendo así como, bueno, ¿este dónde se va? Oh, bueno. Para que pueda amarte, tienes que ser el mejor. En este desierto viven los cuatro maestros. Tú tienes que encontrarlos. Thank you. maestros van a darnos una señal. Cierto es circular. Para encontrar a los cuatro maestros tendremos que viajar en espiral. ¿Esto es un sueño? na, oh na, oh na na na, oh na, oh na. Jah Jah is Moses, only he can take us back to the promised land. Selassie is Moses, only he can set us free from captivity. Babylon, they took us away, took us away, took us to the wicked land, wicked land. They start to work us away. Now we got to understand that the day will come when the wicked men say they have to run. Only Jah shall come, take us away to the promised land. Bueno, ha sido, empieza la hora de terminar Dub Night, esta sesión de que ya es día miércoles a las 12:34, pues también agradecemos sobre todo a la presencia de Hikuri Dub, que estuvo aquí con nosotros, a Fito, a César, que hicieron esta sesión acústica, demostrando también que hay dub en la sesión acústica, también privilegiados de hacer una sesión análoga. Muchas cosas que hubo hoy, también enlace con Unicodops, allá hasta Argentina, pues también agradecemos mucho a él que haya podido tomar el enlace, que haya podido tomar la llamada y platicarnos sobre los proyectos. Recuerden ustedes que el fin de semana hay unos eventos para todos los amantes del dub, el día viernes en el Calimán Bar, por ahí va a estar el Bungalow Dub, va a estar el Aarón, va a estar la Liga Mexicana del Bass, va a estar Tark, va a estar Alien Street, va a estar Raj Joshua. Eso va a ser el día viernes allá en Xochimilco, en el Calimán Bar, en sesiones de Calibas. También el domingo va a estar Cultural Warriors de Suiza en el Club Atlántico, para toda la gente amante de las sesiones del vinil, de producciones del estilo Stepper. Pues ahí va a estar los Cultural Warriors en el Club Atlántico el día domingo. Esto va a ser en la tarde-noche. Recuerden ustedes, también hay una cooperación. Esto va a ser pues relativamente barato. Me parece que la entrada son $30, pero la sesión muy buena. Digamos, haciendo hincapié, son los 10 años de Rudy Calzation. A eso se debe el motivo de la visita de Cultural Warriors. ¿Qué más, Famer? Pues por el momento, este fin de semana tenemos este evento de No Se Lo Pueden Perder, de Cultural Warriors. Hay una muestra más del dub europeo. Y la próxima semana, el martes, tenemos a Undom Grom en entrevista. Y también vamos a tener a los organizadores, así como Solo Iration y DJ Ital, que tiene una fecha ahí con Undom Grom. Ahí va a estar dando cortesías. Y bueno, ¿qué más, Oso? Ya nada más, ¿no? Por el momento. Por el momento así ha sido todo. Digamos, esperamos Y la próxima en la página se va a estar publicando sobre los invitados, ¿no? Del mes de febrero. Ah, claro que sí. Ya ahorita, para todos aquellos que están pendientes de la programación de Dub Night, ya las sesiones de febrero han aparecido ahí en el Facebook. Las sesiones que vamos a tener en febrero en su mayoría son sesiones en vivo, a excepción de la entrevista que vamos a tener la siguiente semana con Undo Brown. Ellos son un grupo de Francia. Vienen a México a dar dos presentaciones. Esto va a ser el día viernes y sábado. Van a estar tanto en Ciudad de Nezahualcóyotl como van a estar también aquí en el Centro de Convenciones Tlatelolco, para lo cual tenemos entradas. Pues otro día que parece que los discos del Hikuri Dub que tenemos aquí realmente se quedan en una bolsa acumulada que realmente de discos de dub en México, por favor. Yo creo que los vamos a regalar próximamente por alguna vía, ¿no, Famer? Claro. Y bueno, también ahí reiterar la felicitación al Goñi, que nos está escuchando. Sí, su parte del equipo de aquí del Dub Night. Radio Zapote. Y de Radio Zapote, Goñi. Y bueno, un saludo a toda la gente que sintonizó. A Esteban también, que nos está escuchando. Que también es parte del colectivo. El radio, por Radio Zapote, pues muchas gracias, después de Fractal. Y también para que sigan aquí escuchando Radio Zapote todavía. Se queda ahí la música continua. También para los que quieren seguir ahí, Noche de Desvelados, música continua aquí en Radio Zapote. 102.1 de FM. También para la gente que estuvo en la webcam, ¿no? Que siempre Está haciendo ya una tradición, ¿no, Oso? Aquí en Dub Night. Sí, pues toda la banda creo que sí le gusta. Realmente ha sido efectiva. Digamos, además de toda la audiencia que tenemos por el FM, quizás, y el web stream del radio, pues pues ha sido ahora con esta cuestión de la webcam, pues parece ser que sí hay un extra, ¿no? Sí atrae a la gente, ¿no? Realmente. Bueno, a todos ellos, muchas gracias también. Nos esperamos ver el próximo martes. Escuchen en la semana toda la programación de Radio Salto y también de Radio Zapote. También recuerden que los días jueves estamos haciendo el Dubcast Hi-Fi también ahí por radioasalto.org, otra especie de web stream. Estamos haciendo ahí, transmitiendo música los jueves de 7 a 9 de la noche. Y también tenemos el Dub Night, que próximamente también tendremos así algunas sorpresas. Dub Night, por ahí tendremos ya el... Estamos preparando el dominio para el programa, donde va a ser pues una forma en que ustedes nos van a poder encontrar en la web, y va a ser para todos de más fácil acceso. Esperemos que esta ha sido una sesión más completa. Digamos que ahora sí se cumplió tener en la webcam pues un sonido más decente, ¿no? Que es el sonido, bueno, no hi-fi, digamos, totalmente, pero casi estéreo, ¿no? Así es, Oso. Sonido MP3, ya directo. Para toda la gente que decía que se metía la cábula, ¿no?, del micrófono en el webcam, y que se metía todo el sonido ambiental y que no les gustaba oír el sonido ambiente, que querían directamente la línea de la mixer, la línea del FM, pues ya logramos hacerlo, ¿no? Logramos meterlo. Entonces tenemos grandes sorpresas, esperemos verlos, ¿no?, el próximo martes, algo más familiar. Y bueno, por mi parte, agradecer a Hikuri Dub por la visita aquí a Dub Night. Sí, y bueno, Rafito. Buenos carnales, y bueno, yo creo que los esperamos cuando tengan otro material. También el crew que hace posible esto, el Moreno. Muchísimas gracias por la invitación, fue todo un placer estar aquí, compartir. Y bueno, pues nos estamos viendo, ¿no? Vamos a seguir haciendo un poco de música, sonando. Mientras uno está aquí, pues... tiene que seguir el ritmo. Así es. Muchas gracias por la difusión y la creación de la música. No, pues gracias por escucharla. Aquí al Moreno también agradecer su presencia, que también es, pues, parte del Dub Night aquí en la consola. Sí, realmente el Moreno, que realmente no se ve, a veces así no se escucha también, pero que está aquí todas las sesiones acompañándonos, dando ese respaldo técnico que necesitamos, ¿no, Famer? Así es, gracias, Moreno. Y a Esteban, que también nos está sintonizando, a Goñi también, y bueno, a toda la banda que nos estuvo sintonizando. Los martes cortesías de Masaire. Los martes, que también ya es una tradición tener martes a Masaire aquí. Se ha hecho una buena tradición. Pero bueno, entonces ha sido todo por hoy, ¿no? Así es. Nos esperamos el próximo martes. Esto fue Dub Night, y nos despedimos con una canción de Undom Grom, que bueno, pues vamos a estar escuchándolos el próximo fin de semana. Dub Yo night. Soy Famer, me despido. Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night, Dub Night. Forget some money. Get some money, we have to get some money. Me no love it, me no hate it. Me just get it, me just make it. Serious and no game, me no play. Get some money, we have to get some money. Get some money, you better get some money. Me go straight, me no wait it. As a youth, me run me market. Serious man, I'm real big on tip. For all my thoughts, all my friends, all my foreign and my sufferers. This will tell your mother that you been book of it all over. Bite money like an iguana. Big up on me hustlers. Jumping over corona. Piss people like a takeover. Robbing you here, no bullshit, no fuckery. Everybody have the right to make it in a life. I say robbing you here. Poor people don't know hear me. Everybody have the right to make it in a life right now. Get some money, we have to get some money. Get some money, you better get some money. Me no love it, me no hate it. Me just get it, me just make it. Serious and no game, me no play, me repeat. Get some money, we better get some money. Get some money, me have to get some money. Me go straight, me no wait it. As a youth, me want to take it. Serious man, a real big ante. Mama told me, son, you better beware. Babylon, I run the money everywhere. Papa told me, son, you better beware. Set up your plan, your business, and your affair. So me must find a deal, come me must pay the bill. Under economic and slavery, the world that we are living. Me want some purple, then you get addicted to the green. Watch them all looking from the cash, like children from the ice cream. Make it in a life by the blessing where Jah bring. All me could enjoy mine if we read us so far and sing. It's all about the paper, but I know glory me sing. Who people in all the world don't forget but Jesus and Robinson. Get some money, we have to get some money. Get some money, you better get some money. We no love it, we no hate it, we just get it, we just make it. Serious and no get me, no play me with it. Get some money, you better get some money. Get some money, we better get some money. Make us strike me, no wait it, as the youth me run me market, yeah. Serious man, I'm real, we gon' tell me, say. Make sure not to. Yeah, yeah, yeah.